La tierra del sol naciente sigue entregando emociones para la delegación argentina. Pasó un día 8 plagado de diplomas paralímpicos. La acción en Tokio se desarrolló durante la madrugada de este martes y principio del miércoles, donde los argentinos siguen con la llama olímpica encendida. Nadia Weiss y Estefanía Jiménez entregaron diplomas desde la natación. En sus finales de pecho sumaron un cuarto y un séptimo lugar, que agranda la cantidad de diplomas paralímpicos para la delegación. Por el lado del tenis de silla de ruedas, Gustavo Fernández no pudo ante el británico Gordon Reid y cayó en 3-0. En el atletismo, Janina Martínez, en la final de 100 metros a la cual había clasificado tercera, tuvo un final de photo finish y apenas por 3 centésimas de cara a la medalla de bronce y 5 para la medalla de plata, pudo arribar en el cuarto lugar, donde sumó un nuevo diploma paralímpico para la delegación. En el atletismo, finales de bala, categoría F32, estuvo presente la mercedina Romina Fernández, que obtuvo su segundo diploma paralímpico en las participaciones desde Tokio, llegando a un séptimo lugar con una marca de 4:41. La agenda para esta noche del día miércoles a las 21:37 tendrá a Brian Imperisieri, el número uno del mundo, rosarino, en el ranking de salto en alto. Y la atención estará puesta también en los murciélagos desde las 4:30 de la mañana, donde buscarán la final ante la República Popular China. Iván Alday, Aire Libre, Radio Comunitaria.